día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente de rock. ¡Opa! ¿Y qué tal esa ternascada? ¿Qué tal Roxa, Roxaez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibir también los saludos y ser bienvenidas, bienvenidos a... Con vuestro amigo Santi Pequeño Ternasco. Pues no sé si tenemos a la escucha a nuestro ternasco Carlos González del programa Sobre la Dosis desde Venezuela, pero desde Venezuela arrancamos con los Prometeos. Arrancamos este episodio número 527 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock de lunes a jueves a saltomatarradiorock.com. Desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Multitud de escuchantes desde Alemania, también desde Irlanda, desde México, desde Guatemala, por supuesto desde Pañitán. En un programa que está concitando mucha atención, ya que entrevistamos a la más reciente de nuestras bandas asociadas, a los alicantinos Leviatán. Bueno, estos Prometeos que estamos escuchando andan promocionando tras su primer EP su álbum debut, Revelation of the Elements. Con ellos abrimos Pequeño Ternasco con este tema que prácticamente da nombre a ese nuevo trabajo. Esto se titula Revelations. Vamos a ir saludando a la tribu ternasca que a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera nos está indicando que ya está la escucha en directo live. Arrancamos con Fuerza Ibérica del Ebro, no de la península, porque arrancamos con saludos de Out of Style de nuestro ternasco Rubén. Con total seguridad, una de esas banderitas alemanas que nos aparecen en el chivato de que nos dice de los países que nos están escuchando es la de nuestra ternasca y encantadora de serpientes, Mercedes Herrada del programa Mixtape. ¡Vamos para esa merche! ¡Nafarroa Pride desde Tudela! ¡Opa! ¡Y ese Félix! Mira, hoy aquí los van a escuchar con mucha atención, aunque los Leviatán son muy heavy metal clásico. Pero nuestros punkis del Comando Punk Galicia Alicante, del CSA Magallanes, del barrio La Florida de Alacán, ya están en la escucha y seguro que disfrutarán que haya una banda de su pueblo hoy en directo en el programa. ¡SF Naupai! También también tenemos bien atento y compartiendo como, pollo sin cabeza por las redes sociales esa entrevista con Leviatán a nuestro ternasco de Atome Producciones, Juan Antonio. Ana Farroa Pride desde Murchante, San Javero. Tal vez se me está yendo la voz, Rosa Rosa, y no me recupero del fin de semana. Agua, me da agua. Tengo aquí cerveza, cerveza. También tenemos saludos desde los madrileños, la tenagía Belén, esa guapa, esa Belén. La madre que me parió, Brasil, Rumanía, Francia, Italia, México, pero bueno. Y también otra encantadora de serpientes, pero con los sonidos más extremos, nuestra compañera Inés de la nave roguera de Rock Invasion. Ya sabes, todos los jueves aquí a la una de mediodía en la radio online del rock. Pues como cada vez que tenemos entrevista, que ya sabéis que la dedicamos todas exclusivamente a nuestras bandas asociadas, y bueno, y algunos amigos también, muy cercanos obviamente, pero principalmente a las bandas asociadas, al haber hoy entrevista, como digo, recuperamos la sección que suele abrir los programas cuando esto sucede. La noticia tonta, Rosa Rosae. Vamos a por ese titular. Entra en una casa armado, se baña, come gambas y al llegar el dueño le da $200 por la ventana que había roto. Amigos, por favor, comprendan, estoy enamorado. Sí, solamente un enamoramiento brutal, un full for your loving, podría explicar una bizarrada de tal calado. De tal calibre, más bien. Un hombre armado entró en una casa de Nuevo México, en el condado de Santa Fe, rompiendo una ventana en ausencia de los inquilinos de la vivienda. Me dice Fer que por aquí, que por el CSA Magallanes, que se están descojonando. Que no solo somos punk, somos gente del rock. Rock, punk rock. Y así que siga durante muchos años, hombre. Bueno, al poco de que el tipo este invadiera la vivienda, apareció el dueño de la casa y encontró a Terald Christensen, de 34 años, en su sofá, bebiéndose sus cervezas y comiéndose sus gambas tranquilamente. Antes de eso, el asaltante, que llevaba un rifle de asalto AK, se había duchado en la vivienda y, lejos de reaccionar con violencia, le pidió el perdón al dueño por lo sucedido. Y le explicó que mira, lo que pasa, usted tranquilo, lo que pasa es que necesito un lugar cálido ande dormir. Y es que mi familia, ¿sabe qué pasa? Que es que la han asesinado en Texas y tengo que coger un tren para Lérida, y si me puede prestar 5 euros. Bueno, y para rematar, le dijo que estaba huyendo de alguien. Entonces no entró a robar, solo a comer. No entró a comer gambas y beber cerveza. Nada del otro mundo, vamos. Aquí no sé cómo será en Nuevo México, pero en Texas esto es lo habitual, ¿sabe usted? Después de contarle esta milonga, se disculpó por haberle roto la ventana, le dejó $200 encima de una silla para pagar los daños, guardó el arma en una bolsa de lona y salió de la vivienda tan tranquilamente. Y claro, fue todo tan tranquilo que ni fue la policía a detenerlo. Pero sí que fue detenido poco después tras tratar de robar un vehículo a una mujer que llamó a la policía, que localizó al sospechoso andando por la calle poco después y se lo llevaron al talego. Este igual se pensaba que lo podía hacer todo el rato sin que le pasara nada, ¿sabes? Bueno, pues el amiguete Christensen fue acusado de robo agravado, hurto y daño criminal a la propiedad por el robo en la casa y un cargo adicional de asalto agravado por intento de robo de vehículo. Pues visto lo visto, parece bastante claro que este tipo era su propio y... verdadero enemigo. Verdadero enemigo que en inglés de Albacete y del resto de Españistán y del mundo que habla en el idioma de Cervantes se traduce al inglés por true enemy. Vultures es el Buitres es el segundo álbum de estudio para esta formación albaceteña que para esta canción llamada On the Verge, como me diga. Que lo que estoy seguro es que no se traduce por vete a la verga, eso seguro que no. Han contado con un paisano suyo ilustre, ni más ni menos que Guillermo Izquierdo de Los Ángeles, a Patria, para meter voces en este On the Verge. Estos son True Enemy. Sonando el pequeño Damasco. ¡Oh, yeah! Nos llegan más saludos al grupo Telegram de la Conciencia Rockera, Logroño Power desde La Rioja, San Diego. Desde los Madriles, primero Tania. Y acto seguido es Elías de los Ratones Colorados, Saupai. We are. al ataque, pecador, el pinticante, no. ¿Cómo? Cuidadín, cuidadín. No puedo, no puedo, dejad de mor. ¡No! Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Pues hoy, sin que sirva de precedente, disfrutamos de una nueva recontraversión. Hoy a cargo de la banda californiana liderada por Margarita Monet, Edge of Paradise. Ahí, están en el filo del paraíso. Como se vayan un poco a la derecha, botan a Vox. Bueno, pues Edge of Paradise lanzan en forma de nuevo sencillo extraído de The Unknown, su cuarto larga duración, esta versión del clásico de los británicos The Who, una canción que aparecía en la banda sonora de la película Cuadrofenia y que lleva por título El amor reina sobre mí, Love Reigns on Me. Y ya os digo que esta versión supera con creces la original y la versión que hicieron los Pearl Jam. Mixtape, el protagonista de las noches de los martes, es el rock. Disfruta de la actualidad y de los clásicos en la escena más rockera y punkera nacional e internacional. No te pierdas el programa Mixtape con Mercedes Herrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. We'll be right back. estamos escuchando... Pues mira, yo pensaba que íbamos a escuchar Perdidos los 80, pero no, estamos escuchando La Sangre del Pueblo, el corte número 3 de Catarsis, que viene a ser el tercer álbum de estudio de ese pedazo de banda llamados Leviatán, con los cuales vamos a tener el placer de mantener una entrevista, concretamente con su guitarrista y uno de los miembros fundadores, Emilio Modino. Escuchamos este La Sangre del Pueblo. Y ahora continuaremos, lo daremos paso a Emilio para mantener esa entrevista. Os recuerdo, como siempre, que si queréis trasladarle preguntas a Emilio de Leviatán, me lo escribáis por el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera y yo se las trasladaré. La Sangre del Pueblo, Leviatán, sonando en Pequeño Ternasco. Hoy estamos que nos salimos, nos están escuchando en medio planeta. ¡Saludos hasta la Argentina también! Y los cuerpos van llenando las cunetas sin pensar. Si mañana en la memoria será Alzheimer nada más. Los fantasmas del olvido nos permiten recordar que en las fosas aún se esconden mil historias por contar. También tenemos a la escucha al grandísimo desde la Catalunya Crew. Si todo va bien, debemos tener a la escucha al amigo Emilio. Hola, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas tardes. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ahí hemos abierto fuego con este La Sangre del Pueblo, como decía, corte número 3 de este más reciente trabajo de Leviatán, un trabajo titulado Catarsis. que yo tengo apuntado que es el tercer trabajo, lo que no sé si es el tercer trabajo desde vuestra reunificación en 2013 o ya había trabajos anteriores cuando comenzasteis a finales de los 80. No, qué va, es el desde... Te oigo un poco mal, podrías ajustar el sonido, te oigo fatal. Sí, ya mira, ya me lo ajusto, me acerco al teléfono y así quizás me escuches mejor. ¿Ahora? Sí, a ver. Bueno, te cuento nada más. Supongo que sabrás que en la época de los 80 intentar conseguir un contrato discográfico era, eso era, vamos, algo imposible. Entonces, claro, nosotros en aquella época funcionamos como la mitad de los grupos de este país a base de maquetas de directo, de maquetas de directo y demás. O sea que grabaciones como tal, las primeras son estas. Solo hay un single que se grabó por allá por el 92 en la Generalitat Valenciana, un circuito rock que se hizo, que es el único testimonio en vinilo que tenemos. Lo demás ha sido todo a partir de 2014 para acá. O sea que ha sido en esta segunda etapa, en esta reunión, que oye, cuéntanos un poco cómo se fraguó, porque realmente fueron unos cuantos años, ¿no? Entre que parasteis vuestra actividad hasta que os reunisteis. Sí, fíjate, pues empezamos en el 86 más o menos hasta el 93, 94 y a partir de ahí pues cada uno cogió caminos diferentes. Pero fue eso en el 2014 con el tema de redes sociales y demás, pues no sé, se nos ocurrió abrir una página de Facebook y tal con fotografías de la banda antiguas y tal. Y yo qué sé, y la gente empezó a decir, ostras, yo tengo vuestra maqueta y tal. Y empezaron a salir gente que no conocíamos de nada, que la maqueta resulta que estaba en Madrid, en Bilbao, en Cuba, en no sé qué, y nos quedábamos un poco flipados. Y a raíz de también un amigo, un amiguete de aquí, que igual conocéis, a Pedro Gander, que era, Pedro tiene 20 y poco, 30 años, no llega. Y este era un fan desconocido y nos propuso, oye, tenéis que hacer un concierto de homenaje y tal. Total, hablé con el resto de la banda, estuvimos de acuerdo y bueno, se organizó en 2013 un festival con tres bandas legendarias de aquí, que era Acero, que también era, vamos, Acero anterior a nosotros, y Bronca. Y bueno, la sorpresa fue que el festival se petó, se quedó gente en la calle y eso que hay una capacidad de 400 personas. Y a partir de ahí, no sé, nos planteamos el tema de decir, oye, ya está esto montado, no lo hemos pasado de puta madre, empezamos a revivir otra vez toda la energía y las ganas del principio. Y decidimos seguir. Y a partir de ahí, pues bueno, dijimos, vamos a grabar los temas que no se habían podido grabar en aquella época. Decidimos meternos en un estudio. Era más que nada para nosotros, pero bueno, por tenerlos, aquellos temas. Y grabamos el primer disco, el Leviatán, que es el nombre genérico, con temas que datan eso, de los 80, 90 y algunos nuevos que había por ahí. Y a partir de ahí, pues nada, el resto, y aquí estamos. Entiendo que bueno, vamos a nombrar también al resto de la banda, porque a Emilio le acompañan Chus Alaminos a guitarra y coros, Pachi Alaminos, que imagino que serán hermanos o familiares. Sí, efectivamente, deben ser hermanos. Quique Larios a la batería, y a mí me da que Marcos Pastor pues vendría a ser la novedad, ¿no?, que vino con esa reunión, quizás. Sí, claro, en el primer disco, bueno, el batería también era distinto, el batería que teníamos en ese disco era Tinito, que estuvo conmigo en la banda de Salvador Domínguez, ahí nos conocimos los dos. Pero entró Marcos porque el anterior cantante Kiko, bueno, pues por circunstancias ya todos sabemos, ¿no? La edad, el tema del tiempo, los trabajos, los críos y demás, y no pudo continuar. Así que, como yo había conseguido con Marcos en alguna banda de versiones y demás, pues lo incorporé. Marcos no viene del mundo del heavy metal en absoluto. Este, ves, le gusta el rock, pero vamos, lo mismo te canta un Faraday, que le da igual los 880. Pero el tío, nada, se ha metido en la piel del personaje y bueno, no lo saca, pero vamos, con creces. Pues estamos muy contentos. Y luego el último de incorporación fue el batería Quique Larios, que igualmente que Tinito tuvo que dejar la banda también, y bueno, aquí que lo conocemos de toda la vida de bandas conjuntas y haber estado, pues eso, desde los 20 tacos juntos. Y bueno, era la batería de Bronca y nada, se lo propusimos y encantados para adelante, encantados con él, y ahora mismo somos una piña. O sea que podría decirse también que esa reunión fue casi prácticamente a petición o por iniciativa de los fans que llegabais. ¿Sí? O sea, intuyo que a los de la zona obviamente los conoceríais bien, pero claro, encontraros que teníais gente que os había escuchado en sus tiempos ya de tantos lugares, pues claro, casi es que no dejaba otra opción, ¿no? Claro, esa es la historia. No sé, éramos un poco reacios, ¿no? Decir, pero bueno, ya, ahora esto no viene mucho a cuento y tal, pero bueno, que va, o sea, era su error. Desde que nos hemos juntado en el 14 hasta ahora, bueno, no hemos tenido sino vamos, alegrías constantes, ¿sabes? Tanto de, bueno, ir a parar hasta en el Leyendas del Rock, que estuvimos hace en el 16, y bueno, pues rulando por Madrid y varios sitios que, bueno, ni hubiéramos pensado en los 80-90, porque sabes que ahí yo tenías una agencia de manager potente detrás y más, y si no, ni de coña, y más un grupo de provincia, sobre todo Alicante, la ruta del bacalao y todo aquello que había, toda mierda que había aquí, que no dejaba mucha opción, ¿no? A ver, me mandan saludos por aquí, por el grupo La Conciencia Rockera de Telegram. Un buen amigo vuestro como es Juan Antonio, de A Tope Producciones. Dice un saludo enorme para el gran Emilio. Y desde el barrio La Florida, de tu pueblo de Alacant, desde César Magallanes, nuestro Ternasco Fer nos dice que él da fe de aquello de que se quedó gente fuera en aquel concierto homenaje o, bueno, el concierto que nos has comentado. O sea, lo que ya no nos dice es si él se quedó fuera o no, pero que da fe de que se quedó gente fuera, eso lo vivió él. Sí, sí, no, desgraciadamente, o sea, muy a pesar nuestro, tuvimos que cambiar a la sala más grande que había porque era una sala municipal, pero aún así, hostia, y queríamos meter gente, pero claro, lo típico, la guardia de la puerta, no, el aforo está completo, no podéis entrar más, y aún así todavía pudimos colar a alguien más, pero bueno, o sea, eso no se debe decir. Bueno, estos 8 años, desde luego, han dado para bastante. No es tampoco una productividad musical brutal, pero sí que 3 discos, oye. Los tiempos que corren tampoco es que sean benévolos para, claro, para el rock. Claro, pero sí las tecnologías y, bueno, y la manera de consumir la música, que ha cambiado y ha variado mucho, pues sí que permite que esas producciones no sean tan caras y que incluso, claro, a nivel usuario la autoproducción ayuda mucho, aunque luego, obviamente, pues hay muchos estudios y gente que se dedica a masterizar y tal, que lo hacen muy bien y que no hace falta que sea un estudio, un pepino de estudios de esos de Los Ángeles que te lo haga, ¿no? O de claro, sí, mira, por darte una anécdota, a mediados del 89 o por ahí, nos decidimos intentar grabar y pedimos presupuesto en un estudio, que todavía me acuerdo, Duplimatic, en Madrid. Pues nos querían soplar la friolera de lo que vendría siendo hoy 3.000 euros a 5 chavales de 18 años, ¿sabes? O sea, nos quedamos flipados. Y claro, tú fíjate cómo estaba el tema antes. Claro, dicen, no, pues nada, seguir con maquetas en casa de amiguetes y con 4 pistas y 8 pistas de tal. Y ahora, fíjate, con un ordenador en tu casa o, bueno, en algún estudio modesto, puedes hacer filigranas que eran impensables, sí, totalmente. La verdad que así es y bien se está notando en la cantidad de bandas y excelentes producciones que estamos pinchando aquí día a día en el programa y en los distintos programas de Asalto Mata Radio Rock. Lo que quiero hacer también, que no se me olvide, es daros las gracias por habernos decidido uniros a este proyecto de bandas asociadas, que no es más que un apoyo recíproco entre las bandas, las webs, los programas de radio, para que esta pseudoindustria musical del rock, pues no sé si conseguiremos contar de que sea industria, pero al menos sí que no caiga y que permita, pues, que bandas como vosotros y tantas otras pues sigan pudiendo mostrar su arte, su obra, sus proyectos, su música y bueno, y que la gente le pueda llegar al personal y que os descubra en muchos casos, o que, como es el vuestro, pues se dé la satisfacción de que una banda de las suyas de siempre pues siga en funcionamiento, ¿verdad? No, hombre, gracias a vosotros, porque a fin de cuentas no hemos dejado nunca de ser heavy metal en este país, nunca ha dejado de ser underground, a la vista está. Así que el apoyo tiene que ser mutuo y está claro, además, qué puñetas, si lo hacemos porque a todos nos gusta y nos encanta esto, no se trata de nada más. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas de los singles, que el otro día hablábamos de, por favor, dale caña a los singles, pues vamos a darle caña a los singles. El otro día escuchamos Nuestra Sentencia, también lo hemos estado escuchando ahora de fondo, hemos abierto con ese Sangre del Pueblo, y vamos a por otro de esos singles, Perdido en los 80, el corte número 4 de este tercer álbum de Leviatán, titulado Catarsis. Y luego lo que haremos, veremos a ver si nos entra alguna preguntita de aquí, desde la Ternascada. Y lo que haremos siguientemente será hablar de ese próximo concierto que vais a tener, que vas a tener que hablar tú solo, porque aquí el Menda Lerenda no ha hecho los deberes y no me ha apuntado la información. Pero bueno, teniéndote a ti, no va a haber ningún problema. Así que tendremos perfecta información. Tendremos información perfecta de ese concierto. Vamos a escuchar ese Perdido en los 80 y ahora volvemos contigo, Emilio. Dale, Roxa Rosa. De acuerdo, venga, te guste. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues la verdad es que es un gusto escuchar bandas con un sonido tan absolutamente reconocible como aquellas bandas de cuando aquí yo mismo, un Menda, era un niñato con 15 años y le hacía hervir la sangre ese heavy metal poderoso, pero con ese componente ibérico muy claro y con letras también además muy comprometidas. Emilio, yo lo veo así, no sé si es la respuesta, el feedback que recibes de la gente, del público, cuando escuchan tu música o cuando te comentan que han visto la banda. Es que tengo muy mal, Santi. Sí, perdona, que había bajado el teléfono. Que digo que a mí me resulta un gusto escuchar un sonido como el vuestro que me retrotrae, sí, ¿no? A mis tiempos jóvenes, cuando empezaba a escuchar música, cuando empezaba a ir a conciertos con ese sonido heavy metal clásico, pero con ese ingrediente ibérico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que era un sonido muy reconocible. Y además con letras también muy comprometidas, ¿no? Porque no tampoco perdéis mucho en hablar de hadas, espadas y mierdas de esas, ¿no? Ahí la verdad es que eso siempre lo hemos tenido claro. El tema de las letras, hombre, lo consideramos no tan importante como la música, pero muy, muy importante, porque bueno, si quieres transmitir algo, pues algo hay que decir. Además, que no nos sale, creo que no nos ha salido nunca un tema de esto, de amor y tal, vamos, en la vida. Mi mujer me mata, me dice, tío, no me has dedicado nunca una canción. Digo, joder, si es que no hacemos de eso. Es verdad. Entonces, claro, nosotros nos criamos en esa época, con la New Wave, British, con Biden, Saxo, los Judas, tal, y bueno, de ahí hemos oído y hemos crecido con todo, ¿no? Pero claro, todo este batiburrillo, esa coctelera, se mete en un cubo y ahí, bueno, puede salir cualquier cosa. Por eso a veces nos salen unos temas un poco de aquí, otros de allá y tal, pero bueno, más o menos intentamos mantener la esencia del sonido de Leviatán que hemos tenido siempre, desde luego. Pues esa esencia del sonido de Leviatán se va a poder disfrutar próximamente en directo en un concierto en el que compartís cartel con varias bandas. Creo que lo único que recuerdo, si no me equivoco, es el próximo 19 de marzo. Háblanos tú, 18. Por favor. 18, perdón, ¿ves? Sí. fíjate que estuve hablando ayer del concierto. No hablé ayer. Ayer dije que nos teníamos en la entrevista. No di la fecha del concierto. Lo de la fecha de ese concierto creo que lo di hace dos semanas. Bueno, en fin, háblanos de ese próximo concierto en el que la gente va a volver a disfrutar de Leviatán en vivo. Sí, pues bueno, como a partir de 2019 nos quedamos a medio gas con la gira de presentación del disco por la dichosa pandemia, ahora hemos intentado retomar un poquito la situación y de la mano de A Tope Producciones, con Juan Antonio Nieto, nuestro querido Juan, hemos empezado otra vez a rodar. Y bueno, el próximo será el 18 de marzo, como bien decías, a las 10 de la noche en la sala Garaje Beat Club de Murcia. Estaremos allí en el Festival Murcia que Heavy Eres. Y bueno, con bandas tan guays como Nocturnia, como Rey Lobo, como Redención, y ya te digo, pues intentar allí apetar Murcia por 10 euritos nada más. Así que los que estéis interesados en la plataforma de WeGo, ahí tenéis las entradas disponibles. Hombre, por supuesto, yo lo que es el ahora de palabra no voy a poder decir nada, pero el artículo que acompaña al podcast cada día con el programa y evidentemente también hoy con esta entrevista a Leviatán, habrá cumplida información, enlace directo a esa venta anticipada de las entradas y por supuesto se compartirá en redes sociales a todo lo que somos capaces de dar, que creo que es bastante por otra parte. Pero bueno, tampoco hay que ir de flipaos, se hace lo que se puede y el que da lo que tiene a nada más se obliga. Así que ahí estaremos como hacemos siempre. Y bueno, y aparte que tenéis a un crack como Juan Antonio, que vamos, que veréis las cosas, que da gusto. Sí, sí, bueno, ni queja ninguna. Bueno, nos has dicho que compartís cartel con Nocturnia, con Rey Lobo, ¿has dicho? Sí, sí, Rey Lobo, es una banda, no, son bastante jóvenes, hemos tocado con ellos hace un mes o cosa así aquí en Alicante, en la Sala Babel, y bueno, son de Murcia, son de allí, ellos juegan en casa, y les ha producido el disco Alberto Rionda de Avalanche, y bueno, la verdad es que los chavales prometen, están bastante bien, tienen muy buen directo y los temas así un power metal bastante quedón y muy pegadizo, y bueno, tienen bastantes seguidores por lo que pudimos ver, o sea que mola. Sí, a estos chicos sí que los hemos puesto en alguna ocasión, las otras bandas parece que me suenan un poco menos, pero en cualquier caso, en una sala referencia, ¿no? En la capital murciana, ¿no? Como es el Garaje Beat. Totalmente, claro. Es una sala con unas condiciones, yo creo que bastante propicias, por no decir espectaculares, porque tampoco la he visitado, no quiero adjetivar sin haber visto la sala físicamente, pero sí que tengo entendido que es una muy buena sala para ver conciertos. Sí, sí, y, sí. Y así de hecho, claro, pasan muchas giras que pasan por la capital murciana, se hacen allí, ¿no? Esos conciertos. Sí, sí, la sala Garaje Beat, vamos, es un referente ya no solo en Murcia, sino también en la mitad sur de la Comunidad Valenciana, de donde somos nosotros, vamos, o sea, allí hay unos pedazos de conciertos. Dentro de nada creo que estaba Joss Stay de Queen Rice, o sea que están viniendo allí unos cartelazos muy, muy interesantes, desde luego. Es un honor para nosotros estar ahí, desde luego. Bueno, como teníamos pocos países de Iberoamérica a la escucha, sumamos también a Venezuela. Bueno, hoy está siendo algo brutal la de banderitas que nos aparecen en ese chivato que nos indica cuánta gente nos está escuchando y desde cuántos lugares, desde qué países lo están haciendo. Así que, bueno, hoy una difusión brutal, al menos en el directo. Esperemos que con el podcast también llegue a muchísima más gente, como hace habitualmente. Catarsis, vamos a hablar un poquito de Catarsis, porque, bueno, hemos escuchado las canciones, pero no hemos dicho cómo puede hacerse la gente con ese trabajo, que no sé si está solamente en formato CD, no sé si hay formato vinilo. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pues el Catarsis empezamos a hacerlo sobre el 18, por allá teníamos algún tema preparado, más o menos, pero bueno, entre el 18 y 19 empezamos a meternos con él, entramos en estudio, estuvimos bastante tiempo en el estudio con él porque queríamos hacer algo que rompiera un poco con lo que teníamos, con nuestro trabajo de antes y también con el sonido anterior, porque claro, quieras que no, pues oye, todos los avances también de amplificadores, de tecnológicos y demás, pues quieras que no, modifican el sonido de un grupo. Y claro, después de haber hecho algunos directos, pues queríamos que el disco fuera un fiel reflejo del sonido que tenemos en la banda, porque en el disco la verdad es que técnicamente no hemos empleado ni samplers, ni, vamos, se grabó con un Marshall a toda la hostia, como dice Salva, la batería acústica, bajo y... ¿Cómo se hacen las cosas? Bien, se hizo bien. Claro, claro, sí, como lo hemos hecho toda la vida. Claro. Sin nada de autotune, ni hostia, ¿no? Si no le salía Marquito, ahí a repetir hasta que te salga el callo. Bueno, ¿y cómo se puede hacer la gente con ese trabajo, por favor? ¿El qué, perdón? ¿Cómo se puede hacer la gente? ¿Cómo puede pillar el disco? Ah, sí, perdón, es que no te entiendo. Bueno, pues en plataformas digitales está disponible, en Spotify, en Bandcamp. Bueno, en Bandcamp lo que hicimos es que el primer y segundo disco lo tenéis en descarga libre. O sea, que cualquiera que esté interesado puede entrar en Bandcamp, Leviathan Heavy Metal, y ahí se puede descargar los dos primeros discos de forma gratuita, que hemos querido compartirlos, porque tampoco tiene mucho sentido tener una cosa ahí guardada y escondida. Y bueno, por supuesto, también en el canal de A Tope Producciones, Juan Antonio, ahí también se puede escuchar. Y bueno, la compra física a través del Facebook de Leviathan Heavy Metal, nos podéis remitir cualquier mensaje o lo que sea y estaríamos encantados de enviárselo. En la tienda, la revista Tipo, la antigua revista Tipo, también creo que estaba disponible hasta hace poco, por lo menos. En la FNAC ya ha estado bastante tiempo, pero ahora mismo en FNAC Online ya no está. Pero bueno, en cualquier caso, os dirigís a nosotros y encantados de enviarlo donde haga falta. Y obviamente también a la gente que se acerque al concierto, imagino que bueno, si tenéis copias, claro, llegarán ahí también y se las podrán comprar, claro. Supongo, claro, como en todas las bandas, en los conciertos es donde, en el merchand es donde más lo pueden difundir, tanto camisetas, CDs, púas y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues es lo normal. Pues bueno, Emilio, vamos a recordar nuevamente esa fecha del concierto, el lugar y los horarios, por favor. Sí, 18 de marzo, viernes, en la Sala Garaje Beat Club, en Murcia, junto con Nocturnia, Rey Lobo, Leviatán y Redención. Ahí estaremos todos esperando para, bueno, para pasar una noche cojonuda de heavy metal, que hace tiempo, sobre todo en Murcia, que acaban de abrir ahora mismo la sala y lleva mucho tiempo sin poder menear la cabeza. Así que ese es el momento idóneo. Oye, entiendo que el horario no lo tienes controlado, o decimos... Sí, bueno... Sí, creo que la apertura de puertas son las 10 de la noche. Vale. Es que normalmente, últimamente todos los conciertos están siendo bastante antes la apertura de puertas. Digo, no me quiero arriesgar a decir las 8, no va a ser que sea más tarde. 10 de la noche, apertura de puertas, ¿no? Sí, de todas formas, si hubiera algún cambio, por supuesto, te lo hago saber para que se lo podáis publicar de cara cerca. Pero el cartel que tenemos es a las 22 horas. Pues, por supuesto, si hubiese algún cambio, nosotros lo vamos a informar, como debe ser, como manda San Pere Calanda. Y vamos a despedir esta entrevista, Emilio, porque se nos echa el tiempo encima. Te voy a poner un pequeño brete. Yo creo que no va a ser mucho brete, pero ¿cómo queremos ver a la peña este próximo 18 de marzo viendo a los Leviatán en ese concierto? ¿Cómo los queremos ver? Pues fíjate. ¿Cómo los queremos ver? ¿Qué queremos? Una canción tuya que diga cómo quieres ver a la peña en ese concierto. Ah, vale, no te pillas, que tengo muy mal, tío. Como con los puños en alto, joder, con los puños bien en alto y los cuernos sacados. Pues con los puños en alto recibirá a la gente en el Garaje Beat Club el próximo 18 de marzo a Leviatán y a las bandas que van a compartir cartel ese día, pero sobre todo a Leviatán con este temazo llamado, pues así, Puños en Alto, perteneciente a Catarsis, el corte que abre ese trabajo. Muchísimas gracias, Emilio, por habernos atendido a los micrófonos de Asalto Mata Radio Rock, a los micrófonos de Pequeño Ternasco. Muchas gracias a ti, Santi, y queremos mandar un abrazo muy fuerte a toda la audiencia, tanto de España como de fuera de España, que ya he visto que vamos, que estáis que lo petáis por todos lados cruzando el charco, y por supuesto encantadísimos de poder dar a conocer nuestra música más allá de nuestras pequeñas fronteras. Gracias a vosotros, gracias a Tope Producciones, y bueno, para lo que queráis ya sabéis dónde nos tenéis. De momento, el 18 de marzo nos vemos en Murcia. Hay más, como dices, aún hay más. Aupay, con los puños en alto estaremos. Dale, Roxa Rosael. Puños en alto de Catarsis, de Leviatán, próximamente en las mejores salas, como mínimo en Murcia, en el Garaje Beat Club, próximo 18 de marzo. Gracias, Emilio. Nos vemos en los conciertos. ¡Saupa! Gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Hasta Pero se echaba el tiempo encima y Roxa lo sabe, pues rápidamente ha puesto solución porque tenemos que acabar en hora, que luego viene otro programa. Faltaría Plus. Ni más ni menos que el amigo David Calderón y su trovador urbano, no te lo puedes perder. Estamos escuchando Forever and Day, el cuarto sencillo extraído de Abracadabra, un décimo álbum de estudio para los suecos Hardcore Superstars. Y con ella nos vamos a tocar y a despedirnos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Muy buen heavy metal hemos tenido en el programa con la compañía de Leviatán, pedazo de banda, te lo recuerdo nuevamente, próximo 18 de marzo en el Garaje Beat Club de Murcia. Y solamente me queda despedirme agradeciendo como siempre de manera, vamos, inabarcable el agradecimiento por la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Y recordaros como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures.